naturaleza, bendita eres, al concederme lo que te pedí. Naturaleza, bendita eres, al concederme lo que te pedí. Desde Jalapa, Veracruz, Veracruz, Jalapa, Veracruz, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. ¿Conoces la radio? Mucho más que los colores y las formas, los sonidos y su disposición conforman las sociedades. Con el sonido nacieron el desorden y su contrario, la subversión. En el sonido se llenan los códigos de la vida, las relaciones entre los hombres, clamores, melodía, disonancia, armonía. En la medida en que se invade el tiempo de los hombres, en la medida en que es oído, el sonido se vuelve fuente de proyecto, de sueño, música. Jacques Attali. La radio, un medio de todos. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Aquí comienza Facultad de Música Nuevos Horizontes. Facultad de Música Nuevos Horizontes. El talento y dedicación de alumnos y maestros destacados de la Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. Bienvenidos a una emisión más de Facultad de Música Nuevos Horizontes. Mi nombre es Julián Antonio Ponce Santiago y soy estudiante de la Licenciatura en Música en la Universidad Veracruzana, al igual que mi compañera Tifén Rangel Luix. Como cada sábado, en punto de las 6 de la tarde, estamos con ustedes a través de Radio Universidad XHRV 90.5 FM. Buenas tardes, Tifén. Qué gusto estar otra vez aquí. Claro que sí. En esta fría tarde nos encontramos en el auditorio de Radio Universidad. Les agradecemos a quienes nos acompañan, así como a quienes nos sintonizan, ya sea por radio o en internet, en la página www.v.mx/radio/transmisión, www.v.mx/radio/transmisión. También pueden descargar la aplicación de Radio UV en su celular, disponible en Play Store, para escuchar en vivo o repetir programas anteriores. Facultad de Música Nuevos Horizontes es un espacio que invita a participar a estudiantes, egresados o maestros de música de la Universidad Veracruzana, incluyendo el Centro de Estudios de Jazz, a ofrecer recitales ya sean en ensambles o como solistas, mostrando la gran calidad musical de su trabajo como músicos, ya sean profesionales o estudiantes. Es importante para nosotros tener una manera más de difundir la música que se crea dentro y fuera de los muros de la facultad, para que quien guste disfrutarla y conocer a los músicos lo pueda hacer. y es muy fácil porque hay muchas maneras de escucharla. Como ya les comenté, lo pueden hacer a través de internet, en la radio, incluso en los podcasts que pueden encontrar en la página de Facebook de Radio UV. También los invitamos a checar nuestra página, que es Nuevos Horizontes UV en Facebook. Esta tarde nos acompañan dos talentosos guitarristas de la Facultad de Música con un repertorio variado de distintos compositores, épocas e incluso géneros. Le damos la bienvenida a Brandon García Pérez y a Hugo Enrique López. Y vamos a comenzar con Brandon García. Originario de Huaytamalco, Puebla, Brandon García Pérez comenzó a estudiar guitarra en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana a la edad de 15 años en el 2012. Participó en el Concurso Nacional de Guitarra para Jóvenes Intérpretes Jalapa 2015 y en el 62º Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica categoría Intermedios de Paracho, Michoacán. Ha tomado clases magistrales con los guitarristas Alfredo Macías, Bernardino Rodríguez, José Alfredo Amezcua, Eduardo Garrido, Mauro Zanata y William Anderson. En la Facultad de Música fue alumno del maestro Roberto Aguirre y actualmente estudia el tercer semestre de la licenciatura en música con el maestro Alfredo Sánchez. Buenas tardes y bienvenido, Brandon. Buenas tardes. Vamos a comenzar con los estudios 3, 4 y 6 del compositor francés Napoleón Cost en manos del estudiante de guitarra Brandon García. Thank you. Acabamos de escuchar los estudios 3, 4 y 6 del compositor francés Napoleón Coste, un compositor del siglo XIX, en manos del estudiante de guitarra Brandon García Pérez. Y ahora continuamos en Facultad de Música Nuevos Horizontes con la interpretación de la obra Vals Opus 8, número 4, del compositor paraguayo Agustín Barrios, en manos de Brandon García. Acabamos de escuchar el Vals Opus 8 número 4 del compositor paraguayo Agustín Barrios en la interpretación del estudiante de guitarra Brandon García. Es uno de los dos estudiantes guitarristas que nos acompañan la tarde de hoy en el programa Facultad de Música Nuevos Horizontes. Y antes de continuar, yo, bueno, te quiero dar las gracias por el repertorio que nos estás compartiendo hoy. Muchas gracias. Hola, antes que nada, buenas tardes. Gracias por el espacio aquí en Radio V y por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. El repertorio que estás tocando hoy es de tu examen, ¿lo tocaste en tu examen? ¿Es de la escuela o es lo que hiciste, lo elegiste tú? Ajá, pues en parte algunas piezas son las que estoy viendo en el semestre y otras piezas es material que ya he visto a lo largo de mi estancia en la facultad. ¿Llegaste a Jalapa en el 2012? Sí, en el 2012, a la edad de 15 años. ¿Decidiste venir aquí para estudiar en la facultad? Sí, me llamó mucho la atención el nivel guitarrístico de la facultad y de Jalapa, se oía bastante por allá. ¿Tú cómo te iniciaste en la música? O sea, originalmente, uh-huh. ¿No fue lo clásico inicialmente? No, yo inicié tocando, pues primero decidí aprender a tocar guitarra porque me gustaba el rock y todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, mi sueño al entrar a la facultad era formar una banda de rock y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero... pues no me ha dejado de gustar esa música, pero sin embargo he tomado el gusto por la música clásica. Uh-huh. He visto que es muy interesante también. ¿Y no fue complicado para ti venir desde los 15 años? Sí, la verdad fue un cambio muy importante en mi vida, yo creo. Y afortunadamente no llegué solo, llegué con conocidos de mi familia y así. Entonces me hicieron un poco compañía para hacer un poco menos difícil ese cambio. Y antes en Puebla, ¿cuándo fue que comenzaste con la guitarra? Comencé a los 13 años, como en el 2010 más o menos, sí. ¿Y cuando te preparaste, lo hiciste pensando ya estar en la facultad como guitarrista o todavía no tenías claro que era más lo clásico lo que te gustaría? Sí, bueno, de hecho comencé a estudiar con un guitarrista llamado Iván Álvarez de Teciutlán. Él era alumno de aquí de la facultad. Entonces él fue el que me empezó a preparar para entrar, para hacer el examen aquí en la UV, sí. Pero mi pregunta sería más bien, ¿tú tenías conciencia de que al entrar a la facultad iba a ser más clásico o no? O sea, porque fuiste a prepararte con alguien clásico, quizás cuando tuviste el primer contacto con la música clásica o fue antes, ¿no? No, ahí fue el primer contacto con la música clásica, sí. Bueno, no sé, yo creo que no tenía yo tan claro que al entrar a la facultad iba a ser pues pura música clásica, ¿no? O sea, por decirlo así, ¿no? Pero te gustó desde que tomaste esas clases, digamos, de comparación. Sí, me gustó bastante. Hubo cosas que sí fueron un poco difíciles, sobre todo las materias teóricas, ¿no? Que no estaba yo acostumbrado a ese tipo de cosas y sí me costó agarrar el ritmo y el paso, pero pues ya, ahorita... Y ahora ya estás casi cerca del fin, ¿no? Ya llevas, ¿qué, 5 años en la... Este es el sexto año en la facultad. Sí, ya falta menos. Ya, a punto de salir pronto. Pues vamos a continuar con la música de esta tarde, con la obra del compositor italiano del periodo barroco, Domenico Scarlatti, la sonata K96, interpretada en la guitarra por Brandon García. Thank you. Esto fue la sonata K96 de Domenico Scarlatti, interpretada en la guitarra por Brandon García, en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Y ahora, para despedirnos de Brandon García, vamos a escuchar Estudio número 7 de Heitor Villalobos. Y de antemano te agradecemos que aceptaras la invitación y nos compartieras un poco del trabajo que estás realizando en la universidad. Muchas gracias, Brandon. Muchas gracias, fue un gusto estar aquí con ustedes. Este fue el estudio número 7 de Heitor Villalobos, en manos de nuestro invitado Brandon García, quien se despidió con esta obra. Muchas felicidades, Brandon, y muchas gracias. Felices vacaciones. Ahora vamos a continuar con el segundo invitado, que es Hugo Enrique López. Estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en música. Hugo Enrique López es originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Su maestro titular en la licenciatura en música en la facultad en donde cursa el séptimo semestre es Alfredo Sánchez. También ha tomado clases magistrales con Pablo Garibay, Roberto Ausel, Mauro Zanata, Claudio Marcotulli, Massimo Gatta, Enrique Velasco, Carlos Bonel, Enrique Salmerón, Cuthberto Córdoba y Álvaro Hernández. Ha ganado el primer lugar en el tercer concurso nacional de guitarra de Zapopan en 2017, segundo lugar en el segundo concurso nacional de guitarra en Cordando, Toluca 2017, segundo lugar en el concurso nacional de guitarra para jóvenes intérpretes, Jalapa 2015, el tercer lugar en el primer concurso estatal del estado de Oaxaca en 2014 y el primer lugar en el primer concurso interno de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana en 2010, finalista en el primer concurso nacional de guitarra Oaxaca 2015, en el concurso nacional de guitarra Tabasco 2016 y en el concurso Ramón Noble en Pachuca 2016. En noviembre de 2015 es acreedor al estímulo para el desarrollo académico y artístico por parte de la Universidad Veracruzana. Ahora vamos a escuchar la primera obra de esta tarde. Será la invocación y danza del compositor español Joaquín Rodrigo en la interpretación de Hugo Enrique López. Thank you. Acabamos de escuchar Invocación y Danza del compositor español Joaquín Rodrigo en la interpretación de Hugo Enrique López. Y continuamos con Hugo en la interpretación de la obra Fantasía Húngara de Johann Caspar Merz, un compositor que nació en Petersburgo, lo que hoy es Bratislava, en Eslovaquia, pero que adoptó Austria como su hogar. Estamos en Facultad de Música Nuevos Horizontes, escuchando al segundo invitado de esta tarde, Hugo Enrique López. acabamos de escuchar la fantasía húngara de Johann Caspar Merz en manos del guitarrista Hugo Enrique López. Hugo, antes de la siguiente obra que traes, quisiera que nos platicaras un poco sobre el primer curso de perfeccionamiento artístico de Xalapa 2017, en el que participaste como director artístico. Quisiera, si nos pudieras platicar cómo fue la experiencia o lo que implicó. Sí, claro que sí. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias también a mi amigo Brandon por compartir también el programa conmigo. Lo del curso de perfeccionamiento fue una experiencia muy, muy bonita. En verdad que se siente muy padre que los chavos te digan, oye, qué padre que organizas esto, que el maestro invitado haya estado tan contento con el nivel de los alumnos inscritos en el curso. El maestro nunca había venido a Veracruz, entonces era la primera vez que tocaba en Veracruz, la primera vez que estaba en Veracruz. ¿Quién fue el maestro? Maestro Mauro Zanata, es un maestro de origen italiano, que afortunadamente radica en el país, entonces no fue tan difícil que viniera. Y yo tuve la fortuna de asistir a un curso con ese mismo maestro, entonces de ahí surgió la idea de oye, pues estaría padre que fueras a Xalapa a dar ese mismo curso, ¿no? Bueno, no el mismo curso, pero sí, un diplomado, ¿no? De guitarra clásica. Y así fue, y vino, y todo estuvo muy padre, ¿no? Estuvo dando clases. Fue una semana, duró una semana. Dio un concierto él, aparte, y también los alumnos inscritos dieron un concierto de clausura. ¿Y tienes intenciones de repetir este curso? Bueno, de hacer otro el próximo año. Sí, la verdad me gustaría mucho que fuera algo anual y algo constante, ¿no? Aquí en Xalapa. Ya tengo varias propuestas de alumnos que quieren apoyar el proyecto, entonces es más que un hecho que sí, el próximo año se va a hacer. Aún no defino con qué maestro, pero es un hecho que se va a realizar. Pues muchas felicidades, qué bueno que haya estudiantes que estén interesados en hacer este tipo de eventos que ayudan a todos. Yo también te quería preguntar sobre el estímulo para el desarrollo académico y artístico que ganaste en el 2015. ¿Cuál fue el proyecto que...? Bueno, solo lo obtuve gracias a los concursos los que he asistido, en los que en algunos me ha ido bien. Entonces, gracias a esos lugares que he obtenido en nombre de la Universidad Veracruzana, me fue otorgado ese estímulo. Okay. Pues muchas gracias. Ahora vamos a escuchar Invierno Porteño del compositor argentino Astor Piazzolla en manos de Hugo Enrique López. En Facultad de Música, Nuevos Horizontes. Acabamos de escuchar Invierno Porteño del compositor argentino Astor Piazzolla en manos de Hugo Enrique López en Facultad de Música Nuevos Horizontes a través de XHROB 90.5 FM. Y para finalizar la participación de Hugo y para despedirnos del programa, nos quedamos con Recuerdos de la Alhambra del compositor español Francisco Tárrega con la interpretación de nuestro invitado, a quien agradecemos de nuevo muchísimo que haya asistido. Gracias a ustedes por invitarme.